Segunda de Timoteo. Este es un resumen de la segunda carta de Pablo a Timoteo en 2 minutos. La segunda carta de Pablo a Timoteo tiene 4 capítulos y 83 versículos y fue escrita por Pablo en su segundo encarcelamiento en la ciudad de Roma, poco antes de morir en el otoño del año 67 después de Cristo. Junto con Primera Timoteo y Tito, esta es una carta pastoral. En esta emotiva carta, Pablo quiere preparar a Timoteo con una serie de órdenes para que él pueda perseverar en el ministerio con fidelidad en víspera del difícil futuro que se veía venir. Esta carta se distingue por la abundancia de órdenes. En los 83 versículos que tiene la carta, Pablo le da 37 órdenes a Timoteo, que en realidad representan órdenes para todos los pastores de las iglesias cristianas. En el capítulo 1, el mandato principal es aviva el ministerio de la palabra. En el capítulo 2, el mandato principal es preséntate como un obrero aprobado de la palabra. En el capítulo 3, el mandato principal es permanece piadosamente en el ministerio de la palabra. Y el 4 capítulo, el mandato es cumple fielmente el ministerio de la palabra. Este ha sido un resumen de la segunda carta de Pablo a Timoteo en 2 minutos.